Fui aprendiendo de la enseñanza que da la calle, que da vivir, incorporando las experiencias que ayudaron a sobrevivir. Saber cómo acomodar el cuerpo en el contexto y la situación, aprovechando lo que amerite, lo necesario en cada ocasión. Saracatrinda, caracatanga, caracachinda, caracatán. Saracatinda, caracatanga, caracatinza, caracatán. Tener buena visión de negocio y si no hay socio, mucho mejor. Supervisando el teje y maneje con la ganancia todo pago. Vendo paraguas los días de lluvia, cambio sombrero los días de sol. Vendo pañuelos en los funerales y en la nostalgia ropa interior. Estoy atento a lo que suceda, donde haya gente, estoy ahí. Vendo cometas en primavera, vendo esperanza en el CTI. Vendo banderas cuando hay partido y a la salida chorizo al pan. Vendo flores en el cementerio, vendo caretas en carnaval. Saracatrinda, caracatanga, caracatinda, caracatán. Saracatrinda, caracachanga, caracatumba, paracatán. Saracatrinda, caracatenga, caracachumba, paracatén. Saracatinga, paraquetenga, taracatumba, paracatán. Vendo pescado los viernes santos y vendo velas y hay apagón. Consigo drogas de todo tipo y consigo la rehabilitación. Vendo banderas cuando hay partido y a la salida chorizo al pan. Vendo flores en el cementerio, vendo caretas en carnaval. Estoy atento a lo que suceda, donde haya gente, estoy ahí. Vendo cometas en primavera, vendo esperanza en el CTI. Vendo paraguas los días de lluvia, cambio sombrero los días de sol. Vendo pañuelos en los funerales y en la nostalgia ropa interior. Vendo pescado los viernes santos y vendo velas y hay apagón. Consigo drogas de todo tipo y consigo la rehabilitación. Consigo drogas de todo tipo y consigo la rehabilitación. Consigo drogas de todo tipo y consigo la rehabilitación. Bueno, esta fue la primera canción que conocimos de Diego Mainé. Diego Mainé está en el teléfono en comunicación con nosotros. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo anda, Ángeles? Muy bien. ¿Y usted? Bueno, acá tratando de estar bien. Tratando de estar bien. Estaba diciendo, Diego, que nosotros te conocimos a través de un encuentro callejero que tuviste con Lidia Salomón, sí, que nos hizo llegar esta canción y alguna otra, y ajá, que nos parecía así como título, ¿no? De que son canciones necesarias en estos momentos de esos cantores que elaboran según la necesidad que hay en el momento también, que en una época se habló de la canción necesaria, los cantores necesarios, y pareciera que estás haciendo ese canto necesario, componiendo en medio de la tormenta. Tal cual, tal cual. Sí, hace muchos años, por ejemplo, escribí una frase que decía: en todo este tiempo me he dado cuenta que las cosas que me inspiran son aquellas que me duelen de la vida, ¿no? Y generalmente, sí, con esto del corona, no es que uno diga, me voy a poner a hacer una canción, es que realmente hay una fuerza interna que me mueve, ¿viste? Que, claro, que me lleva a hacer catarsis, ¿verdad? Sacar afuera de esta confusión, este dolor, que todavía no, creo que ninguno termina de tomar la real dimensión de lo que es todo esto. Sí, ayer incluso le estábamos contando a los oyentes que ayer estabas componiendo también sobre todo esto que estamos viviendo. Sí, sí, sí, empecé a hacer una canción que habla de esto, sí. Más adelante, si quieren, se las paso, ahora no está. Claro, claro que sí. Pero contanos, ¿desde cuándo vos componés y cantás? Mirá, hace ya más de 20 años, uh-huh. Tengo 45, sí, sí, sí, un poco antes de los 20 ya estaba haciendo canciones. Y las sigo haciendo, nunca como que no salí del closet, como dicen, ¿no? Uh-huh. Como que no, siempre lo hacía como para mí, ¿no? Era una forma de expresarme. Claro. Pero solamente bueno, sí, te inspira lo que te duele o le cantás a otras cosas. Hay una canción ahí, La Vicky, que después la vamos a escuchar, que evidentemente hay algo que te duele ahí también, pero ¿solamente el dolor o hay otras cosas que vos vivís y que te provocan a componer? Bueno, sí, hay más, ¿no? El amor, los buenos sentimientos también. Claro. Me llevan a hacer canciones. Pero una vez leí algo como que para crear se precisaba dolor. Lo dijo un psicólogo, lo vi en un video hace un tiempo atrás. Uh-huh. Como que parte de la creación, ¿no? Caos, hay una frase que es caos y creación. Uh-huh. Y a veces cuando tenemos ese revuelto interno como que nos lleva a hacer cosas. Pero sí, también hago canciones de otra cosa, canciones con tintes graciosos, como el sí. Malambo, el Malambo Made in Uruguay, no sé si lo escuchaste. No, ese no lo tengo. Ah, está en YouTube, escuchala. Tenés que mandarlo. Está en YouTube, buscalo en YouTube. Bueno, el Malambo. No tengo Malambo hecho en Uruguay, Made in Uruguay. Muy bien, muy bien. Porque bueno, también hay cosas a veces que me parecen un poco graciosas y bueno, hay que tratar de darle un poco humor también a las cosas que pasan no? en la vida. ¿Cómo no? ¿Eh? ¿Y vos nunca cantaste en un escenario entonces? ¿Nunca fuiste? Sí. He cantado. He tocado en algún concurso en Buenos Aires porque viví unos añitos allá. Después acá toqué dos o tres veces para la Intendencia de Canelones, que tengo una canción ahí que ganó un premio para formar parte de la agenda cultural de Canelones. Y bueno, ahí toqué un par de veces, no sé si se llamaba Boliches en Agosto o algo así. Puede ser, sí, hay una cosa que se llama Boliches en Agosto, sí. Ah, está. Sí, he tocado, pero la verdad que me cuesta un poco tocar en vivo, no soy muy muy valiente para estar arriba del escenario. Viene no por ahí. Cualquiera. Viene por ahí, sí. Bueno, ¿y quiénes, qué músicos, qué cantantes, qué estilos a vos te gustan? ¿Vos bichás, vos seguís? Bueno, sí, hay mucha cosa que me gusta. Hay muchos que por ahí me gustan, pero no me gusta todo lo que hacen. Sí. Es decir, no me caso, no soy fanático de nadie. Es decir, me gustan los Beatles, por ejemplo, pero el disco Yellow Submarine no me gusta. Mira. Es decir, ¿Darnos Jazz te gusta? Vos sabés que no, lo respeto y no me parece malo. Es bueno, pero no es una cosa que hoy en día me lo escuche. Me Mira. Parece un poco... un poco bajón, con todo respeto a Darnos Jazz, porque yo sé que es un grande. Sí. Es muy buen músico, pero yo también soy un poquito bajón, entonces como que trato de no nutrirme de músicos también medio así para abajo. Pero sí, es bueno, obviamente, lo respeto. Hay muchos músicos que me gustan. Muy bien. Me gusta mucho la música barroca, la música clásica también me gusta. Y algunas músicas de ahora no me gustan para nada. Viste, músicas que tienen muy poco contenido. Me imagino. Bueno, ¿vos andás mucho en la calle? ¿Andás con la bicicleta? Digo por este encuentro que fue con el que te conocimos. ¿Sos de andar en la calle? ¿Sos de mirar la realidad? Sí. Me gusta mucho observar la realidad y ver qué pasa. Es decir, una vez una amiga me dijo que yo era como el escalpelo de la sociedad, como que yo analizaba las cosas, cortaba y... por ahí veo una propaganda en un cartel en la calle y me la pongo a analizar. Y yo pienso, ¿la gente analizará esta propaganda? Claro. ¿Entendés? O voy a un supermercado y veo cómo están puestas las cosas y dónde, o las cosas que te dicen, o mismo las propagandas en la tele. Yo no miro tele, por ejemplo, ¿viste? Sí, me gusta estar en la calle y bueno, también me muevo en bicicleta, es una forma de hacer deporte, ahorrar plata y tiempo. Sí, a Lidia, que seguramente nos está escuchando, la conocí en la calle, que fue la que me hizo el contacto contigo. Ahí está. Es un gran personaje que la observé durante dos cuadras, fui atrás de ella, no sabía que se iba con su bicicleta y su carrito con un diario pegado atrás. Y yo dije, pa, qué personaje, a mí me gusta la gente claro, así. Claro, esos ¿viste? Personajes, sí. Sí. Y esperé dos cuadras que hubiera menos ruido para abordarla, ¿viste? Para ponerme a hablar con ella. Sí, me gusta contactar con gente, relacionarme con gente que se pueda tener una linda charla, ¿no? Muy bien. Y bueno, ella tiene esas características. De eso se trata la sensibilidad social. Ajá. Bueno. Te mando un beso, Lidia, si estás escuchando. Una poeta, una romántica. También, bueno, sin duda que sí. Escúchame, tenemos el malambo acá, Made in Uruguay, ¿no? Ah, bueno. ¿Vamos a escuchar un poquito? ¿Te aguantás ahí un momentito? Sí, puse la radio un poquito antes, cuando estaba el oportunista, y hubo unos ruiditos. Cuidado, capaz que están agarrando un teléfono y hace un poquito de interferencia. Mirá, cuidado vos con eso. Bueno. A ver, escuchame. Me quedo bueno. Quédate ahí. Estoy acá. No entiendo qué pasa por aquí, dará vergüenza a nuestro país. Subestimamos esta región como si el norte fuera mejor. Cada vez se usa más inglés, ya sea en la radio, en la TV, en un afiche del ómnibus o en un negocio de second hand. No entiendo qué pasa por aquí, incorporamos el Halloween como una fiesta tradicional, que no es de aquí pero queda igual. Ahora llega San Valentín, enamorados todos al fin de continuar con esta invasión. Juras bandera de otra nación, tendré que hacerme un curso. Bueno, viene por ahí la cosa. Sí. Viene por ahí. Yo te voy a decir una cosa. El estilo es muy de George Brassens, que agarra con la guitarra y arranca a cantar. Ajá. Pero claro, vos no naciste, no sé, en Bélgica. No, soy de acá. ¿Sos de Montevideo vos? De Montevideo, sí. ¿De Montevideo? ¿De qué barrio? Ajá. Bueno, cuando nací, no me acuerdo qué barrio es, era por General Suárez y... En realidad, bueno, sí, nací por cerca de General Suárez y Luis Alberto Herrera, no sé qué barrio es ahí. Mirá. Después bueno. Me vine a Villa Española. De los 6 años. ¿Y con cuál te identificas? No, con ninguno. Con Montevideo. Yo soy como dice Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá. Sí, me considero mucha que soy gente, del planeta. ¿Eh? Sí, mucha soy del planeta y del universo, si querés, un poquito más, más lejos. Está bien. Bueno, ajá. Diego, en el caso, después que, porque un día va a terminar esto del coronavirus y el distanciamiento social, si a vos te invitan, ¿vas a cantar a un barrio, a una esquina, a una plaza? Sí, por supuesto que sí. ¿Vas? Por supuesto, sí, bueno, sí, sí. Bueno, vamos a reservar eso para cuando llegue el momento de volver a juntarnos todos. Esperemos que no dure mucho. La otra vi en Facebook un cartelito tragicómico que había un niñito con el papá, así decía, papá, ¿va a durar mucho la cuarentena? Y abajo había otra foto con el niño, con el muchacho en la misma posición, pero ya teniendo 20 y pico de años. Qué ¿entendés? Impresionante. A lo primero tenía, no sé, 5 o 6 años y como que la cuarentena se hizo larga. Esperemos que no. Bueno. Esperemos bueno, que no. Tenemos que ir dejando por acá. Nosotros vamos a escuchar ahora a la Vicky. Bueno. Y te cuento que Lidia te está mandando saludos, ¿eh? Te manda un abrazo. Es una gran escucha de la radio de ustedes. Sí, exacto. Yo le mando a ella también. Y con el diario La Juventud, que fue el que te atrajo también, ¿no? Junto al personaje. Creo que sí. Exactamente. Creo que era ese diario, sí. Bueno. Un abrazo, Ángeles, Diego. Muchas gracias por este momento muy lindo, ¿está? Bueno, igualmente para nosotros. Bueno, hasta luego. Nos vamos a con las la órdenes. Muy bien, gracias. Chau. Vicky se despierta a la mañana, apronta su matecito, se pone a desayunar. Galletas de arroz con queso y membrillo y un recuerdo en el pasillo que le hace volver atrás. Sentada mirando por la ventana, parece que no ve nada o prefiere olvidar. Los días de aquella vida pasada que ya no le alegraban, pero eran normalidad. Pensó en darle un giro a su rutina, quebrar la monotonía, algo nuevo que probar. Tal vez una aventura que encendiera esas ganas casi muertas de cárcel matrimonial. Parece que allí algo salió mal. Quiso bajar de aquel barco y cayó en el agua. despierta en la mañana piensa que no tiene nada o que todo lo perdió. El día a día se le hace una vida muy pesado, cuesta arriba, ya no hay ganas de seguir. Trata de darle sentido a su vida, pero la melancolía y la nostalgia la nubló. A veces se la ve arrepentida, reprochándole a la vida por todo lo que pasó. Busca pero no encuentra ya la solución. Quiso ser libre pero se quedó atrapada. La Vicky se despierta a la mañana, siente que no siente nada y se busca en su interior. Tiene como la piel adormecida, emociones escondidas, no sabe a dónde se fue. Aunque ella no lo crea, es hermosa, es una mujer preciosa, con sus ojos verde mar. Finos bucles adornan su cabeza, ella tiene la destreza de poderte enamorar. La Vicky se despierta en la mañana, apronta su matecito, se pone a desayunar. Sentada mirando por la ventana, parece que no ve nada o prefiere olvidar. La Vicky se despierta en la mañana, apronta su matecito, se pone a desayunar. Sentada mirando por la ventana, parece que no ve nada o prefiere olvidar.